30 grados. Claro, sí, sí. Puede ser. Sí, sí. Pero me sonaba es chanta. El simulador de la Antártida, si la Antártida estuviera al lado de la Panamericana, se llama. Totalmente. Ahora, Gato, yo me pregunto, ¿cómo tendrá el cuello Viner? ¿No? ¿Cómo tendrá el cuello tiene un aire, de quedarse así tiene quieto? Tiene un aire de Narváez, ¿vos te diste cuenta? Pero menos reptil. Menos reptilesco. Pero viste que en los comerciales de Viner se queda helado, así como que le dicen, bueno, ahora quédate como 5 minutos quieto mirando a cámara porque al lado va a aparecer la inscripción de Viner presidente y de qué sé yo, porque me causa gracia, lo hagan en vivo eso. Viste, se queda así con el cuellito mirando para todos lados. Me pregunto si estará bien de las cervicales, ¿no? Hoy por hoy. Sí, Viner. Viste que Viner es uno de esos candidatos como el Alberto que apelan a lo que hicieron en su provincia. ¿Viste? Que el tipo te amenaza. ¿No me crees? Ah, vení. Sí, sí. Vení, venite. Es como. ¿Vos sabías que el Alberto va para gobernador de Buenos Aires? ¿El Alfonso Rodríguez A? No, Alfonso es no. Sí. Adolfo. Adolfo. Adolfo. ¿Vos sabías? No. Te juro, va para gobernador de la provincia. Yo creo que de Buenos Aires. Su plataforma es, bueno, asumen y dicen, bueno, y una vez que ponen wifi en todo el país se quedan sin ideas. Dice, uy, ya jugamos la mejor carta. Ya jugamos la mejor carta, ¿viste? Era la sobrepromesa. Y no era tan difícil. La hacen y dicen, ¿y ahora cómo estiramos? Exactamente. Totalmente. Parece que quieren hacer una otra. Ellos son, es como, viste, suelas y llaves, wifi y autopistas. Es la gestión claro. de... Es lo que prometen. Exactamente. Ahora, no estoy muy convencido por ahí de la campaña de en estos momentos de Scioli, ¿no? Que generó bastante polémica, sobre todo en la parte que dice de Narváez se la come. No estoy seguro si es demasiado agresivo. Sí, además pensás. La parte de... El se la come por ahí es muy fuerte. Que no haya injusticia. ¿Cómo es esa parte? Que tiene que ser justo, porque si no sería injusto. Tiene que haber justicia, ¿sabes por qué? Porque así es más justo. Increíble la reflexión. Gato, estamos saliendo para todo el mundo, más precisamente Tegucigalpa, a la que tenemos muchos hijos no reconocidos ahí. Nosotros dos, no te olvides que estuvimos una vez en un viaje relámpago en el que, bueno, tuvimos un encuentro cercano del séptimo tipo con una escuela de prostitutas. Nos ha pasado y, bueno, pasa. A veces uno se va de las manos. Así que le mandamos un saludo a todos nuestros hijos tegucigalpeños que ya nos están conectando con nosotros, Gato. ¿Sabés que ya se están conectando y nos están mandando... A ver, ¿mandaron algo ya? Mensajes. Hi, I'm listening. Me mandan de Canadá en estos momentos. De Ariana... Que le mandamos un beso, siempre fiel oyente. No entiende nada, pero ella nos manda igual saludos. Ya se están conectando a facebook.com/vidaláctea. Y también, ¿sabés que lo pueden hacer por teléfono, Gato? El 43921913, 43921913. Y ya lo están haciendo. Bueno, ahora, no me queda muy claro esto de, no sé, tantas... digamos, tantas celebridades que, viste, que es como que se van incendiando y se pegan a un candidato, viste, las celebridades como que tienen esa necesidad, viste, de, por ejemplo, yo soy Pipo Chipolati y estoy con el Alberto, no sé. Sí, uno de los hechos más particulares es Fanny Mandelbaum, que está por un partido que ahora no me acuerdo cuál. ¿Por qué partido está Fanny Mandelbaum? Fanny Mandelbaum está por el frente por un sándwich de miga equitativo. Bueno, nombre tendencioso para algunos, ¿no? Esta democracia no sirve. ¿Viste esa publicidad? No, no la vi esa. ¿De qué es? ¿De Altamira? Es el partido del campo popular. Ah, no la vi eso. ¿Sabías que Altamira no se llama así? Googlealo. Te invito a que lo wikipedies. Porque tiene un nombre nada que ver. Se llama, no sé, José Saúl... De Weimar. José Saúl Wermus. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver con Jorge Altamira, no? Bueno, una cosa bastante... Y lo que me más me sorprendió es que es políglota. Que lo dice sí, por sí, ahí. Es zarpado, ¿eh? A la miércoles, sabe todo. En fin, uno se pregunta hacia dónde vamos, ¿viste? Porque por más que uno termine votando al gordo de Danet, va a seguir viniendo esos toppings espantosos que te vienen adentro, ¿no? Sí. O uno, por más que lo intente, nunca va a poder lograr que Pepe Pompín pase de moda y que deje de estar al aire en programas berretas. Pero eso nos excede como pueblo y lo único que podemos pretender es que nuestra excelente luz de bajo consumo no nos salga más cara que un pati. Y además se murió Leo Mattioli, ¿no? Entonces, ese es un dato tremendo. Sacude nuestras bases, ¿no es cierto? Es tremendo que uno se pregunta, ¿a quién iba a votar Leo Mattioli? ¿No? Un voto menos, es tremendo lo que pasó. Pero bueno, no, esto no tiene nada que ver, sin duda alguna, con Caperucita Roja. Tengo un dato. ¿Cuál es el dato? ¿Para que no puedo entrar? ¿No ser un gato y sos vos? No. Mirá, Sir John Browning, ¿sí? Nació el creador del Browning. En 1792 en Exeter, Vermont, y murió en 1872. Política, lingüista, escritor, viajero. Es el mayor políglota de la historia. ¿Cuántos idiomas? A ver, ya te digo. Se relacionó con el lingüista, no sé qué. Llegó a convertirse en un potentoso políglota, de suerte que llegó a conocer moderadamente 200 lenguas y a hablar más de 100. Ah, es un animal el chabón. ¿Y quién es? ¿Es un tipo X? Creo que en ese está basado. Hay un personaje, ¿viste la película El Nombre de la Rosa? Sí. Hay un personaje que se llama Salvatore. No, ¿sí? Que era el personaje que hablaba todos los idiomas y ninguno al mismo tiempo. Muy interesante, ¿No es qué cierto? Difícil que debe ser eso, ¿no? Y bueno, se murió porque se tragó la lengua en un momento. Es tremendo. Ahora, ¿cómo hacés para entenderle o sea, para hablar el mismo idioma que Rocío Marengo, ¿no? Entre como... los idiomas estaba el cordobés, ¿eh? Parece que por 1700 contaba como idioma. Es tremendo. Hay, la verdad, varios idiomas dando vueltas, como lo del Alberto que mencionamos previamente. Gato, hoy vamos a tener un programa bastante nutrido porque le damos Nutrilun Premio 4. Nutrilón. No, va a ser un... Me daría miedo porque... darle a un hijo mío eso. Sí, ¿no? Es como que debe tener como demasiado nafta químicos. Nafta super, ¿viste? Sí. Vuela el pibe. Tiene octanaje. Es un B8. El pibe te queda un B8 increíble. Pero bueno, consume a lo loco. No es un diésel. Vamos a tener un tráiler que nos llegó a última hora, se podría decir. Llegó a última hora. Pero es un estreno. Sí. Es un estreno, está en el cine. La verdad que no se puede creer lo que tenemos acá. Una papa caliente. Y vamos a tener un invitado que no puedo creer cómo nunca lo trajimos. Sí, es raro. Un tipo que a mí me genera, ¿sabes qué? Un después, parecido. Después vamos a decir, no, además del parecido, que es un tipo, cuando el tipo está en cámara, sí, es uno de los tipos más correctos que hay hablando, no sé si te diste cuenta. Puede ser. ¿Viste? Y cuando es está muy correcto, por fuera, sí, suena el celu, putea a uno de esos, al Titi Fernández. Exactamente. Es el mayor coleccionista de corbatas del mundo, te digo un dato. Estamos hablando claramente de un personaje que no les podemos adelantar, ¿no? Si no, ya lo hubiésemos hecho. Pero bueno, Gato, la verdad es que la vida sigue y una vez más vamos a tener que encontrarnos con esa caja cuadrada llamada urna, que le iban a poner Irma, pero no, se llamó urna. Porque parece que Irma Roy... Claro, se asociaba mucho y decían que era voto cantado. ¿Entendés? Por ejemplo, ¿dónde pongo en la Irma, en la urna? Entonces ya era complicado. Pero nosotros, viste, tras la desaparición de Cincerini, queríamos decir, ¿no? Que discúlpenos, pero no tenemos más información de él. Sospechamos que pudo haber sido captado por el envoltorio de la muñeca Bus. Sí, sí. De Repeto. Parece que Cincerini era muy tajante en sus declaraciones. Y bueno, era como una especie, ¿no? Me parece que... como una especie de asíntota, ¿no? Sí, sí. ¿Se habrá bajado de las elecciones presidenciales y por ahí... no sé, y por ahí se fue a una intendencia de Formosa? Algo medio raro. ¿Qué carajo hay en Formosa, Gato? Nunca fui, ¿vos fuiste? No, pero no podés... no podés decir eso, ¿viste? No podés no conocer tu país. No, es cierto, la verdad que no. Está muy mal. O sea... sobre todo Formosa, además, digamos que debe ser como Turdera. ¿Sabés que es la, no, es la provincia más pobre? Formosa, ¿ah, sí? Sí, sí, ¿no sí era el Chaco? No. No, Formosa es la que tiene menor desarrollo urbano y la segunda de menor PIB per cápita del país, superando a la vecina provincia del Chaco, ¿no? Ah, ¿viste? Es tremendo. Ahora, no sé por qué me la imagino de color rosa Formosa. ¿Será porque siempre en los mapas? Pero lo más copado de Formosa, lo más copado, es el nombre del gobernador de Formosa. A ver, ¿cómo se llama? Se llama Gildo Insfrán. Es como un condimento. Gildo. El azafrán. Insfrán. Gildo, ¿eh? Es como Gilda, pero Gildo. Bueno, como Hermes, ¿no? Que es chistoso. No se sabe si es nombre de mujer que juega al bridge. Pero Hermes me suena a un como a un semidiós griego, un tipo musculoso. Como un Hércules raro. Sí, sí. Ahora, hay candidatos extraños. Pero por suerte no tuvimos esta vez algo como Cherasny, ¿no? Que era como un bicho bastante extraño que tenía tetas. ¿Te acordás? Y que su claim era sexo, porros y rock and roll. Era un desastre. Y me parece que no me acuerdo quién se sacó había... las tetas, ¿viste? Que se las volvió a sacar y dijo, fue un error lo que hice y se sacó las tetas. Dijo, no sé en qué estaba pensando. Muy raro. Mirá, lo que yo no me acuerdo en serio, es para qué partido, iba Cherasny. Estás teniendo en estos momentos un ACV gargantal. Sí, sí, sí. Yo estoy tenía su una propio foto, partido él, me parece. Tiene una foto de Cherasny, pseudo vestido de revolucionario, con un arma semiautomática. Quiero que te acerques a ver esta foto. A ver, un segundo, espectador. ¿Por qué esa foto? Hay que subirla a la página. Hay que subirla. Ahora, no entiendo por qué un arma automática. Tienes que poner Cherasny en Google Images. Y ya directamente aparece. Bueno, la voy creo a subir. Creo que hay un artículo en Wikipedia que dice los pectorales de Cherasny. Que lo escribió. Que escribió un pectoral. Estaba como jefe de gobierno y ¿sabes cuál era el eslogan? Meter balas a los narcos y motochorros. Meter bala y el chabón agarrándose la chaqueta. No, no, es tremenda esta imagen que estoy viendo. Ya mismo la voy a compartir con todos ustedes y la voy a subir al Facebook Lácteo, que ya les tenía repito. Otro que era acceder. Sexo, porro, alcohol y rock and roll. Eso es tremendo. Tremendo como nadie lo votó, ¿no? Diría algún... Alguno lo debe haber votado. Algún desgraciado. Yo conozco una persona que lo votó, pero en broma. O sea, yo digo, ¿habrá alguien que lo haya votado en serio? ¿Vos qué decís? No creo. Ahí estoy subiendo la foto para todos. ¿Estás recibiendo un llamado de la CIA en estos momentos, gato? No, ¿puede parece ser? No. Llegaron las empanadas a casa y yo no estoy bueno. Bueno, ¿qué va a ser? A veces pasa. Pero bueno, gato, hagamos una cosa. Teniendo en cuenta que se acerca el tráiler, ¿qué te parece? Mientras digo qué te parece, seguramente te estás imaginando, entonces empezás a buscar. ¿Qué te parece si mandamos un pequeño tema? Porque cuando volvamos tenemos un espectacular tráiler de un peliculón. La biografía de Gildo Infran, no. ¿Viste Capitán América? No la vi, pero bueno, dicen que es por ahí, peliculón. Por ahí tenemos un tráiler increíble. Y después vamos a tener un invitado muy relacionado en el ambiente del fútbol que nos va a hablar acerca seguramente de el tema de River, a ver qué opina, si lo va a relatar. Ah, sí, porque no sé. Parece, además había, y vamos a revelar la verdadera propuesta de la AFA, que era un torneo de 1.236 equipos. Todos contra todos, y sí, que terminara en pero 2036. Además había equipos de vóley, entonces era equipos de vóley contra equipos de fútbol. Querían hacerlo sí atractivo el negocio. Pero solamente podían ir los hinchas de visitante de aquellos equipos que empezaran con A y nunca hayan tenido un presidente con la letra F. Exactamente. Una rareza, pero bueno, nos íbamos a acostumbrar. Vamos con este tema, gato. Vamos con un temita. Y ya volvemos con más Pito Lácteo. Reflex Vida Láctea es ese peso de más que pagas por la crema boliviana de menta que venden en el Rock. Bueno, sí, Gato, aquí estamos de vuelta en este misericordioso episodio llamado Vida Láctea, aquel en el que uno podría ser comparado con esa aceituna sigilosa que nada sobre un martini a punto de ser bebido por el CEO de Diadora, por ejemplo. El CEO de Diadora, ¿no? Digamos que tiene la patente del Silvertape, el CEO de Diadora, por eso al parecer, aparentemente... Que no es más que adhesivo cocido, cual si fuese una tela, ¿no? Exactamente, pero no te pienses que es tan sencillo, ¿no es cierto? generar tantos metros y enrollarlos, ¿no? Porque sí. Hay gente que se dedica a enrollar la cinta scotch para que te guste en el formato que después lo utilizás. Dicen que esas personas ya no tienen dedos. Es como una unión entera entre toda la mano. Unión. Tienen un muñoncito del pegote. Dicen eso. Y que nunca pueden prender calefones. Claro. Digamos que... Por su incapacidad, ¿no? Pero parece que Escabe Productos está diseñando... Es tremendo, ¿eh? Yo pensé que era Volcán, pero no. No. Bueno, es tremendo lo que uno se entera, Gato. Pero bueno, más adelante seguramente ya vamos a tener noticias lácteas para refrescarnos un poco lo que pasa en el mundo, ¿no? Sí. Pero ahora nos... Estamos acercando al momento más esperado por Miguel Mateos, que nos escribe siempre. Y le mandamos un saludo a la mujer que se acuesta con los dos. Sí. Pero bueno. Acá me llega un mensaje. El programa está bárbaro. Los escucho siempre. Es la mujer del inventor del sacapuntas. Parece que está vivo. No sé desde cuándo existe el sacapuntas. Capaz tiene 232 años, pero... El tipo que diseñó el sacapuntas, hay un error muy fuerte en el sacapuntas, que nunca se pierde muy fácil, o sea, nunca te pasó que no encontrás el sacapuntas. Yo me... Pero hay unos sacapuntas de mesa que son como con una manija, el sacapuntas viejo. Ah, bueno, eso es otra cosa. Que, y después está el sacapuntas más viejo, que es un cuchillo en realidad, ¿no? Sí, obviamente. Yo te digo la verdad, no uso sacapuntas, me gusta usar el cúter. Y darle... Bueno, es una aproximación similar. Hasta que apareció el lápiz de mina, ¿no es cierto? Sí, seguramente. Pero debe ser difícil, ¿no es cierto? De un pedazo gigante de carbón sacar, tallar un filamento tan finito. Dicen que por cada mina se gastan 4 toneladas de carbón para diseñar. ¿En serio? Sí. Yo pensé que era 16.000 litros de sudor... De Dalmiro Caballaca. Dalmiro Caballaca. Sí, que parece que le extrajeron todo y quedó flaco. Ahora, es tremendo, ¿no? ¿Cómo tendrá la cara el que creó el Pictionary? Medio dibujado, ¿no? El del Monopoly será como el tipo del Monopoly. ¿Tendrá monóculo y bigotito? Y habrá que ver. Yo la verdad que me imagino a Bill Gates todo el tiempo haciendo... O sea, no sé, con muchas arrobas sobre una mesa, me imagino. ¿Vos cómo te imaginás? Algo así. O Bill Gates, tiene anteojos. Y con un tatuaje de Plutón. ¿Te imaginas a alguien que tenga un tatuaje de Pero Plutón? Pero nadie lo sabría reconocer, ¿entendés? ¿Qué es ese redondel? ¡Es Plutón, idiota! ¡Sos un tarado! Indignado. Serían los chistes entre astronautas, ¿te imaginás? Sí. 23 horas, 30 minutos. Oh, mirá lo que dijo Jorge Rivas. Me imagino que dirían, vos tenés cara de Urano. ¿Qué te pasa, loco? Sí. Andate, yo igual estoy pensando en hacerme un tatuaje que de un lado, en un hombro tenés roto y del otro chincho poroto, pero bueno. Pero Gato, es un espanto eso. En mi casa no hubo mucha aceptación por ese tatuaje. Es tremendo. El diputado Jorge Rivas, que lo tenemos aquí secuestrado, maniatado, por eso no se presentó a ninguna candidatura, había que decirlo. Nos adelantó la hora tráiler, que empieza en estos momentos. Sí. Con un tráiler. Con un nuevo distribuidor. Un nuevo distribuidor. Sí. Que se llama Distribuidores Jorge. No, es el distribuidor. La gente lo va a recordar. Ah. A ver el distribuidor. No te pierdas esta apasionante película en VHS con 6 cabezales, la más alta calidad. No sabía que seguía así el tema. Hola, mi amor, vamos a tomar algo. Ah, ¿a mí me decís? Sí, esto es un trailer, ¿sabías? Ay, qué sexy. ¿Te puedo invitar a una copa? El mundo se encontraba en caos. Nacía el primer lagarto con caja de Sexta. Cerraban la fábrica de las mielcitas para siempre. El parentesco tío dejaba de existir y moría el locutor de Gativideo. pero un soldado enlistado en el ejército intentará salvar al mundo. Llega el nuevo superhéroe de Marvel Comics, de los creadores de Capitán América, llega el Capitán África. ¡Sí, chicos! ¡Más negro que nunca! Intentará mediar en una guerra civil entre Nigeria, Gobi y Uganda. Logrará curar el hambre con su escudo mágico que se transforma en cacerola guisera y organizará un nuevo mundial de fútbol para tapar la triste realidad. Capitán África, nunca viste tanta pobreza y deserción en una película hollywoodense filmada con más de 1.000 millones de extras analfabetos y llenos de enfermedades infectocontagiosas. Nunca viste algo así. Rubén Rada es Capitán África, con todos los africanos que quería volver a ver. Mukenyo, Tropa, Nelson Mandela, Mungi Otawanga, más conocido como Peter, el borracho que sale en sin codificar. Espectacular. Nunca viste tantos efectos reales. Más de 500.000 hectáreas quemadas durante el rodaje, más de 700.000 empresas de catering en bancarrota y más de 80 presidentes dictatoriales por día. Capitán África, más fuerte que los videos del nazismo, más fuerte que el Fernet Lucera, más hambriento que un ex gran hermano y un ex combatiente de Malvinas. Vení al cine a ver cómo derrotan los civiles y entrega todo el continente en manos del bendito primer ministro británico. Sí, chicos, todo termina bien por suerte en manos de los blancos que sí saben hacer las cosas. Capitán América, solo en cines del apartheid. Advertencia, los negros no pueden ingresar al cine, tampoco el negro González, solo por incumplimiento del contrato. Esta canción tiene onda, ¿eh? Es muy gracioso. La verdad que me causó mucha gracia. Esta es la canción que te da ganas de hacer... Sí, ¿viste? Es como que... Que es una especie de... De jugo no, pero musicalizado. Es una especie... No, es una especie de hipo mezclado con esfuerzo despecatorio. Pero a la vez como un braguetazo mal cerrado, ¿no? No, porque es más agudo, es más... Claro, de verdad, eso sería más Michael Jackson. Bueno, Gato, estoy fascinado con el tráiler del Capitán África. Creo que es un poco fuerte, ¿no? Por ahí para los chicos. Y sí, además Rubén Rada dicen que le costó hacer alguna de las pruebas porque no quería dobles. ¿Ah? Pero estaba un poco excedido de peso. Entonces, es tremendo. Costado. Entonces hay muchas escenas que es Capitán África tomando mate sentado y tocando bongos. A mí me dijeron que para prepararse estuvo mucho tiempo con jugadores de Claypole. No sé por qué, porque la verdad que... ni idea. Pero parece que para su personaje, ¿no? En el que interpreta un negro libertador, superhéroe, estuvo mucho tiempo ahí. Y también se fue a vivir a Lesoto. Sí. Y parece que la voz en inglés la hace Morgan Freeman. Morgan Freeman... siempre tiene un plano de costado. Sí, en todas las películas. Y siempre pensativo, todo lo que dice. Y es y interesante todo lo que claro. dice. Porque es grave. Es un tipo que. Sí. Y siempre un plano de detalle de sus pecas. Y plano contrapicado cuando habla. También, ¿no? Como una especie de salvador. Bueno, ¿y tú? ¿Te creo parece? Que es más, pará. Ah, ¿qué bueno, vino bueno. primero? ¿Qué vino primero? ¿Nelson Mandela o Morgan Freeman haciendo de Nelson Mandela? Nadie lo es sabe. Como tal para cual. Nadie lo sabe. Fue creado para eso. Lo que tampoco sabemos, Gato, son las cosas que pasan. Eso era. No, te iba a decir con un tema, pero bueno. No, digo, qué sé yo. Y vamos después vamos con un tema, pero antes, claro, antes la realidad está antes que todo, ¿no? Y sí, estamos empapados. Dijo que la única verdad es la realidad. Así que por eso nosotros tenemos aquí, en exclusiva, las noticias lácteas. Bueno, la primera noticia, yo sé que es un poco raro, a ver si prestan atención lo que pasó acá. Hallan pavo real tapando caño de escape de una caldera en el búnker de la Sota. Hasta ahí estamos, es una noticia normal. Ahora, ¿cómo la transmite Tiempo Argentino? El pavo de Macri habría intentado incendiar búnker de la Sota. Clarín, por su parte, dijo Aníbal Fernández tendría relaciones sexuales con un pavo real. La verdad no sabemos a qué bleca hacerle caso. Pero prefiero pasar a la siguiente noticia, que ¿cómo no? Es mucho más intrascendente. Lito Cruz sería familiar no reconocido de Julio Cruz. Al parecer, tras un estudio de ADN involuntario de los herederos de Noble, habría revelado el parentesco. Ambos tendrían un juanete con la forma de un malacate, que fue decisorio en darse cuenta del parentesco. El único inconveniente que resta por resolver es quién es el padre de quién. Julio Cruz, Lito Cruz. Bueno, y la última noticia. Esto es rarísimo. Se lanza el primer concurso de cajeros de supermercados chinos que hablan con la boca llena. No sé si se podría hacer un casting acá. Pero los ganadores serían una pareja de orientales, Sun Tzu Ming, que paradójicamente tienen un supermercado en la calle 33 Orientales, siendo ellos solamente 31. Y bueno, seguimos una noticia extraordinaria. En las afueras de La Plata proclaman, escucha esto, a Miguel del Cel como premio consuelo intendente de la ciudad de los niños. Desafortunadamente, en el acto de asunción, que fue ayer por la tarde, la ciudad se incendió, quedando en ruinas. La policía forense calcula que habrían muerto 123.000 personas y 14 enanos. Al parecer, el incendio fue ocasionado por una pantufla embebida en esperidina, la cual fue prendida. Adjudican el hecho a grupos de izquierda de un partido nuevo denominado La Bastilla de Guillermo Novelis. Habló el CEO de X Descuento. Policiales asaltan al actor que hacía de Leo, el hermanito menor de Dibu, en la serie de Telefe. El actor, que ya tiene 62 años y ahora se dedica a dar cursos de cocina macrobiótica por el país, se refirió al hecho como lo peor que me pudo pasar después de ser abusado por Germán Kraus. No, juicio en camino, declaró el apoderado legal de Productos Nevares. Y escucha esto, escucha esta, tengo la última. Desmienten dichos de que el evento denominado Un Sol para los Chicos es en realidad una junta de guita para comprarle pala a Mariano Yudica. Una pala porque está armando un foso séptico en el fondo de la casa. Ah, me asusté. Se recaudaron en este evento 12.000 trillones de pesos. No, 16.000 camionetas EcoSport y 7 churrascos. No, 7 churrascos, no te lo puedo creer. Donó un topo hecho de oro. Y el hermano de Recondo, una maquinita para hacer pan lactal. A la salina del Luna Park habló Jesús. Apareció Dios. No. Y dijo, si resucité al tercer día, boludos. Y se fue caminando con Chichilo Viale. Así de una. Y se me terminó la música. Quedé hablando como Gastón Pauls en off. ¿Cómo le gusta la voz en off a Gastón Pauls, eh? Sí. Yo creo buen que regalo, una maquinita para hacer pan lactal, eh. Como lo que me regaló el Tincho. ¿Viste lo que me regaló? A ver, contalo. Lo voy a contar porque es el regalo más bizarro que me hicieron en la vida. Y no así el más inútil. Es una excelente máquina que tiene forma de afeitadora, pero que en lugar de tener un coso para cortar barba, sale un tubito metálico que termina en una especie de esos burbujeros que sacás burbujas. Como una espiral. Claro, una espiral en la que al accionar un botón gira como una batidora. Ahora le digo, ¿para qué es esto? Yo la verdad que ya tengo bastantes consoladores. Y él me dice, no lo use de consolador. Este sirve para hacer espuma al café. O sea, me compró una batidora de café para hacerle espuma. Es el invento más bizarro y más de nicho que pueda haber. Sí. Debe haber 3 en el mundo y yo tengo una. No, parece que en China hay 12.000 fábricas de eso. ¿En serio? Bueno, debe ser algo que se vende mucho. Sí. ¿Te parece? Ahora sí. Te lo dejo a tu criterio, ¿no? Vamos con un temita. Y cuando después volvamos. ¡Oh, qué charla que vamos a tener, sí, eh! Sí, sí. Con largo el señor. Entendido. Lo decimos, el señor Marcelo Araujovic. Sí, con Marcelo Araujo. Sí, señor. Vamos, Macaya. Vamos. O So you wanna be a rock and roll star? Well, listen now to what I say. Just get an electric guitar and take some time and learn how to play. Just learn how to play. Well, I was down at the New Amsterdam, just staring at this yellow-haired girl. Mr. Jones strikes up a conversation with a black-haired flamenco dancer. You know, she dances while his father plays guitar. She's suddenly beautiful, and we all want something beautiful. And I wish I was beautiful. La, la, la, la. Oh, call up Maria. Come on, show me some of them Spanish dances and pass me a bottle, Mr. Jones. Believe in me, come on, help me believe in anything, 'cause I wanna be someone who believes. Mr. Jones and me tell each other fairy tales. Stare at the beautiful women. She's looking at you, nah, nah, nah. She's looking at me, standing in this bright light, coming through in stereo. When everybody loves you, you should never be lonely. A picture. I wanna paint myself in blue and red and black and gray. All the beautiful colors are very, very meaningful. Yeah, you know, gray, it's my favorite color. I just get so confused every day. But if I knew Picasso, I would buy myself a gray guitar and play Mr. Jones and me. Look into the future. We stare at all the beautiful women. I mean, she's looking at you. I don't think so. She's looking at me, standing in the spotlight. Look at me, I got myself this great guitar, man. When everybody loves me, I hope I never get lonely. Be a lion. I know. Everybody wants to pass as cats. We all want to be big, big, big, big, big stars. Yeah, but then we get second thoughts about that. So believe in me, man. I don't believe in anything, and I don't want to be someone to believe. You should not believe in me. 'Cause Mr. Jones and me, we just went stumbling through. Stare at all the beautiful women, and she's perfect for you. There's got to be someone for me. I wanna be Bob Dylan, Mr. Jones. Would you see with someone just a little more funky? Well, man, when everybody loves you, sometimes that's just about as fucked up as you can be. Well, can't you hear me? 'Cause I'm screaming, but I did not go outside. Yesterday, oh, don't wake me, 'cause I was dreaming, and I might just stay inside again today. Mr. Jones. Desde Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina. Le exigen a la izquierda 400.000 votos en las primarias de agosto para presentar candidatos en las generales de octubre. Si callan a la izquierda, silencian tu reclamo. Frente de Izquierda, José Montes, gobernador. Daniel Rapanelli, vice. Lista 135. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Y si es como nos decían de chicos, que la honestidad los valores y la ética están primero? ¿Y si es como nos decían nuestros abuelos, que antes que nada están los principios y que todo lo demás viene después? A lo mejor descubrimos que la justicia y la transparencia generan desarrollo, y a lo mejor descubrimos justo a tiempo que cualquier modelo se viene abajo cuando aparece la corrupción. El momento es ahora. Vamos a las urnas, y si vos querés, vamos en busca de una Argentina mejor. Elisa Lilita Carrió, presidente. Adrián Pérez, vice. En provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Morán, gobernador. Elsa Quiroz, vice. Coalición Cívica ARI, lista 47A. 90.9. La 91. En Vida Láctea, sabemos que si Vivaldi viviera, tocaría cumbia villera. Bueno, sí, sí, sí, que es lo contrario de no. Estamos acá en el último bloque. Viene acá, primera vez que viene al programa. Digamos, la persona que más se parece a Gárgame en la vida real. ¿Sí? Ya hay peticiones para Los Pitufos 2, que venga este señor a ser de Gárgame. Estamos hablando de Lázaro Jaime Silverman, más conocido como Marcelo Araujo, periodista deportivo, locutor, oriundo de Villa Crespo. Marcelo, Lázaro, como quieras que te diga. Marcelo Araujo para todos ustedes. Gato, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a tu programa. Bien. Ahí ahora estoy, ahora entramos en clima, ¿no? Mi himno. Podría usted, decirse. Este es el ringtone de su celular, ¿no? Es el ringtone de mi celular y de mi microondas. Es verdad también. Que usted. Obviamente, le recordamos a la gente que no lo conoce. Tuvo más casi 15 años, de 1989 hasta noviembre de 2004. Usted fue el conductor o co-conductor junto a Enrique Macaya Márquez de el conocido Fútbol de Primera. ¿Es verdad que usted a su hija la hizo entrar a la fiesta de 15 con esta canción? No solamente lo hice, sino que pedí un Televim y lo tuvo que hacer como 5 veces. Porque no estaba conforme con los movimientos de sus nalgas y el cabezazo del chico que le tiraba banda para bailar el bar. ¿Relata todo? No es que relato, es que la vida me relata mis movimientos exactos, entonces no puedo dejar de hacerlo. Además tengo un problema de que no conozco ningún tipo de punto final, ninguna oración, entonces no puedo dejar de hablar con ahora, punto seguido. Si lo interrumpo, quizás sí. Le hago una pregunta. Usted en 2004 como que desapareció del mundo del periodismo deportivo. Después reapareció en 2009, ¿no es cierto? Cuando arranca Fútbol para Todos. ¿A qué se debió esta ausencia, no es cierto? Este alejamiento ha sido provocado por una falta gravísima que me ha cometido mi compañero Enrique Macaya Márquez al no querer financiarme una bacha para poner en mi lavadero de mi casa de Villa Crespo. ¿Qué tiene para decir usted contra aquellos, no solo periodistas, sino oyentes de radio y fanáticos del fútbol principalmente, que cuestionan su estilo, que a la hora de relatar es bastante informal, ¿no? Y a veces infiltrando cosas que son ajenas a los partidos, ¿no? Como insultando a los jugadores. O tan conocido usted como el que le pone apodos a los jugadores, apodos que después quedan, ¿no es cierto? Y soy una persona que me encanta poner apodos a las cosas como Román, perdón, y también me encanta también bardear a ciertos periodistas, colegas, como por ejemplo el Titi Fernández. ¿Qué tenés para decirme, Titi? ¿Qué me dijiste, Titi? ¿Qué me dijiste? El celular me suena siempre. En realidad, son todos los llamados de los abogados de los jugadores a los que he puesto apodos. Ahora, ¿es verdad que Julio Ricardo no tiene piernas? Julito, Julito, le decimos... JR. JR, que viene de Rengo, por justamente tener un par de patas de palo, a lo cual ha pasado por trabajar en una fábrica como tornero mecánico antes de ser relator futbolístico. ¿Qué le parece, usted como periodista deportivo, ¿no? Hablando de par a par, ¿qué le parece, usted que debe tener más o menos casi la misma edad que Víctor Hugo Morales, este tema de Víctor Hugo Morales, ¿no? Un tipo que, siendo periodista deportivo, se inclina hoy en día tanto por el periodismo político, ¿no? Uno de su época, Víctor Hugo, uno de otra época, Juan Pablo Varsky. Todos unidos... Porque, si no me equivoco, los tres son padrinos de cada uno de los hijos de Leo Rosenwasser. El tema con Víctor Hugo es que se ha quedado en el barrilete cósmico y no ha progresado en ningún momento más. Y aunque me queda la duda si no fue Mauro Viale, precisamente. ¿Por qué Mauro Viale deja los relatos, ¿no? Porque era uno de los principales relatores de la década de los 80, ¿no? Mauro Viale quiso dejar su puesto cuando yo ingresé al mundo y él quiso abrirse una .com para enseñar a hacer clases online de Reiki. Y ahí fue cuando yo, sin pensarlo, lo reemplacé. Y me robó en esos momentos un excelente 3.4 de esos Le hago una pregunta, Marcelo. ¿Usted habla siempre así? No es que hablo siempre así, es que a mí me gusta que quede bien claro lo que estoy diciendo todo el tiempo. Mi mujer me ha dejado 64 veces, más o menos, y siempre es la misma. ¿Por qué todo el mundo odia al Colorado Lieberman? Porque el Colorado Lieberman tiene una tendencia cleptómana muy importante. Se la pasa robando las tinturas a McAllister, por ejemplo. ¿Qué hiciste, Colorado? ¡Colorado! ¡Colorado! Marcelo, y otra pregunta. Usted es conocido por... Su estilo es muy particular, es decir, es poco monótono a la hora de relatar, no así cuando habla en prosa, ¿no es cierto? Pero ha dado una escuela, por decirlo de alguna forma, de relatores que intentan, no sé si imitarlo, pero emular a usted en el sentido de meterle un sello característico al relato. Uno de los ejemplos es desde Walter Nelson hasta Mariano Clos o el Pollo Viñolo, ¿no? Sí, sí, todos juntos pueden y se han recibido en mi escuela, que se llama, obviamente, Marcelo Araujo Escuela, en la que... Es verdad que es en el mismo edificio que está la escuela del Mago Emanuel. Exactamente, compartimos la misma secretaria y tienen ciertas materias, como por ejemplo estirar la letra O... Que lleva ¿cuántos dos segundos cuatrimestres? Hay que estirar la letra O para que el gol sea... Déjeme poner un paréntesis acá. ¿Sabe que me parece? Eso es algo que tiene el fútbol argentino, que no tiene ningún fútbol de otro país, que le da un dramatismo al gol, tanto por radio como por televisión. Que el otro día estaba viendo la Premier League y es como que era el gol y yo sentía un vacío. Es como que el gol no valía lo mismo. Porque metió el gol y decía, go, great, go. Y se hizo un silencio, ¿no? Me parece que... Esas son órdenes de don Julio Grondona. En un primer momento nosotros no lo hacíamos, sino recordarlo a Mauro Viale, que decía gol y nada más. Pero y compraron las O's en el extranjero. Se vendían al por mayor y entonces ahora las tenemos que usar obligatoriamente... Es un buen momento. Sí, hay que redondear, pero es un buen momento. No es una frase suya. Es cierto. Es cierto, pasa que lo extraño a mi querido colega Mariano Clos, pero lo perdimos debajo de una cama solar. Bueno, lo tenemos que dejar. Ahí va el Chicho Serna, el Chicho Serna. Pero el Chicho Serna no juega más. Ahí va el Chicho Serna. Bueno, lo dejamos, Marcelo. El Chicho Serna. El Chicho Serna. La semana que viene va a venir el Chicho Serna al programa. Lo dejamos. Muchas gracias por venir. Nosotros nos tenemos que ir yendo hasta la semana que viene. Gracias, Gato. Y te voy a relatar para despedirme un gol de Vida Láctea. Ahí la tiene Vida Láctea. El pase para Vida. Vida se la pasa a Láctea. Láctea se la pasa a Vida. Vida, Vida, Vida, Vida. Mira, ahí está. Gol. Vida Láctea. Gol. Pensé que iba a decir tapó Cambaceres. Corner para Vida Láctea. Pero bueno. Que se escucha el audio. Bueno, hasta la semana que viene. Un saludo a Schiavi y a su mujer. Bueno, y ahí se ha ido completamente el señor Araujo. Nos despedimos, Gato. Hasta la semana que viene. Nos vemos, ¿no? El lunes. Adiós. 23 horas. Publicitario. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad.